las ilusiones del ayer. Es así, con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles. La inspiración que un día le brindé. Con candor, el alma entera yo le di. Pensando en nuestro idilio consagrado, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Era el amor de loca juventud.